Los últimos años de la década de los 60 generaron infinidad de noticias ovni en todo el mundo. Ocurrieron muchas cosas. Una de las más destacadas fue, como anticipábamos en anteriores entregas, el cierre del proyecto Libro Azul de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Una decisión polémica pero falsa, porque las autoridades americanas siguieron investigando el enigma ovni. Además, los americanos, y en especial el FBI, estaban a punto de comenzar a enfrentarse a un nuevo misterio relacionado con los ovnis, las mutilaciones de ganado. Este asunto nos remite al 8 de septiembre de 1967. Ese día, en Alamosa, una localidad del estado de Colorado, la señora Nellie Lewis descubrió, a primera hora de la mañana, en su rancho, el cuerpo sin vida y salvajemente mutilado de una de sus potrillas, a la que había bautizado como Lady. La necropsia que se efectuó de la potrilla puso sobre la mesa las extrañas circunstancias de su muerte. Lo primero que llamó la atención a los investigadores fue que el animal tenía toda su piel intacta salvo la cabeza y el cuello, que aparecieron descarnadas y con los huesos al aire. Pero lo más llamativo era que la médula espinal y los órganos abdominales habían desaparecido sin que el causante del ataque hubiera requerido efectuar corte alguno en el resto del cuerpo. La pregunta era obvia. ¿Cómo le habían extraído la médula al animal? Otra de las cosas que llamó poderosamente la atención a los estudiosos fue que tanto la piel del animal como en el terreno en donde apareció muerto, habían aparecido allí mismo unas extrañas quemaduras circulares de 10 centímetros de diámetro y 7 de profundidad. Y no solo eso, el investigador Frederick Ayer descubrió que muchos de los lugareños habían observado un ovni poco antes de la aparición de la yegua muerta. Aquel hecho y el dato de que el cuello de la víctima había sido seccionado con la precisión de un láser obligó a los estudiosos a plantearse la posibilidad de que tras la muerte del animal hubiera actuado algún tipo de tecnología relacionada con las extrañas luces que habían sido avistadas. La hipótesis, aunque descabellada, cobró cuerpo tiempo después, especialmente en la década de los 70, cuando en los estados sureños aparecieron miles de reses muertas, estaban mutiladas y según los informes que el FBI efectuó, quien las pertrechó disponía de aparatos quirúrgicos de avanzada tecnología. Según esos mismos informes, las mutilaciones eran simultáneas a las apariciones de ovnis. Las mutilaciones de ganado se reactivaron a mediados de la década de los 90, pero esa fecha aún nos queda muy lejos. De momento estamos en 1967. A finales de ese año, y a comienzos del siguiente, el gobierno americano envió un comunicado a todas sus embajadas. Tenía por objeto consultar a los respectivos países sobre la existencia de investigaciones oficiales a propósito del enigma que nos ocupa. Los ovnis, el mayor desafío de la ciencia actual.